Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bueno, 9:11 minutos, le robamos un segundito aquí a Néstor Valtorta para hablar del Centro Luz y Vida, porque se viene un primer torneo regional de ping-pong o tenis de mesa. ¿Hace cuánto que no jugamos ping-pong y tenis de mesa? ¿Cómo te va, Néstor? Buen día. Muy buenos días, un gusto saludarles. Bueno, la verdad que es un gusto conocerte y conocer esta propuesta también que se va a dar en nuestra localidad, un regional de varias categorías. Bueno, ¿cómo harás un poco esta idea? Y mira, nosotros empezamos ya hace 2 años y medio con clasecitas así de tenis de mesa porque no teníamos muchos chicos que jugaran, así que ha ido avanzando y bueno, hoy tenemos un grupo lindo de chicos que practican como deporte para entretenerse, otros lo toman más con nivel competitivo. Bueno, ahí tenemos de varias categorías y la idea es, este es el segundo torneo, el año pasado hicimos uno. Bien. Este es el segundo y bueno, el año pasado tuvimos una respuesta muy buena de diferentes partes de la provincia y de otros lugares y bueno, este año esperamos también una concurrencia similar. Así que y también está abierto para todas las personas, tanto menores como mayores, porque este es un deporte que lo pueden practicar hasta los 70 años, 80 años, si tenés ganas, podés practicarlo. Así que para todos los que quieran participar está abierto y lo vamos a hacer en el club, así que está céntrico, está lindo para hacerlo ahí. Entonces invitamos a todos los que quieran participar. Como hay categoría principiante, si hay alguno que quizás dice, uy, yo tengo un alto nivel, no importa, puede venir a jugar y en las categorías de principiante y también los que tienen ya experiencia pueden jugar en otras categorías que están, va a estar muy bueno porque el nivel es competitivo, muchos de los jugadores ya están jugando a nivel de federación, así que el nivel que se juega de tenis de mesa va a ser muy bueno. Bien, Néstor. Invitar a toda la audiencia. Sí, Néstor, ¿Cómo fue el año pasado un poco los referentes que llegaron a jugar este torneo? ¿De dónde vinieron? ¿Qué expectativa tenés de cantidad de participantes para este año? Y mira, el año pasado tuvimos de algunos que vinieron de Salta, uno que juega muy bien en Salta, una buena categoría y en Salta, de sub-23, y después vinieron de Corriente Capital, del Club Regata, vino una chica, no me acuerdo el nombre, pasó los libres que por muchos años fue de la selección argentina, alto nivel de competencia, vinieron de Corrientes, fue la mayoría y todos son jugadores de regata. También vino alguien del Chaco, así que este año esperamos, hemos invitado, a veces el tema económico complica un poco, pero esperamos que como el año pasado unos 50, 60 jugadores podamos juntar para tener este tiempo de torneo. Bien, Néstor. Todo el día sábado va a ser muy intenso. El sábado en el Club Centro Estrada, bueno, las inscripciones creo que están en 100 pesos para las categorías que todavía están libres. ¿Hay cobro de entrada para ver el espectáculo? No, nada. Bien. Es lo que queríamos que sea gratuito para que todos lo puedan ir viendo y genere un poco más de expectativa de este deporte aquí en la provincia y en el país, en la ciudad. Bien. Y bueno, nosotros tuvimos un jugador del club de nuestro centro de estrada, el Centro Luis Vida, y el año pasado participó en un torneo de Evita. Bien. Y eso ya da un nivel bueno porque va subiendo el nivel de los chicos, así que le animamos a todos que puedan venir porque va a estar re bueno para que lo puedan conocer, es decir, lo difundimos y también ayudamos a los chicos, que es la idea, ¿no? Estimular, animar a los chicos que están participando. Néstor, te mando un abrazo y vamos a estar ahí el fin de semana, ¿eh? Dale, te esperamos. Un gusto, saludo a toda la audiencia y gracias por la entrevista. Bien, ahí estaba Néstor Valtorta hablando con nosotros, él representa al Centro Luz y Vida. Bueno, este torneo de regional de tenis de mesa, hace mucho que no se daba. Bueno, él nos cuenta que es la segunda edición. Interesante. Hubo muy buen nivel en muchas épocas en Bellavista, en el Club Esportiva. Yo recuerdo torneos ahí, Tito Álvarez, Tito Leguizamón, jugadores muy interesantes del tenis de mesa. Gastón Carcaño, sin ir más lejos, fue uno de los grandes jugadores de tenis de mesa. Bueno, enseguida, Gastón Carcaño con nosotros acá.